Estamos nuevamente desde el móvil, en este caso con Camila Bonetti. Camila, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Bueno, contanos un poco la charla a la que accediste, en la que estuviste presente. Tengo entendido que tiene que ver con la transición del papel y digital. Exactamente, es el gran debate de estos tiempos, ¿no? ¿Qué va a pasar entre el papel y el digital? ¿Si va a desaparecer el papel? ¿Si va a predominar el diario digital? Y bueno, entonces estuvieron en la charla Darío De Atri, de Clarín, Julio Perotti, de La Voz del Interior de Córdoba, y Federico Turpe, de La Gaceta de Tucumán. ¿Cuáles fueron los principales puntos de debate? Bueno, entre los tres hablaron un rato cada uno y contaron sus experiencias en sus diarios. Por ejemplo, Julio Perotti, de La Voz del Interior, comentó que ellos tuvieron que adaptarse al nuevo mundo que se viene con la tecnología, con el diario de Internet, y se dieron cuenta que al ser todos mayores de 40 años en la redacción, tuvieron que acceder a hacer un curso de capacitación para entender un poco más qué es esto de lo nuevo que se viene, la era digital, y para también saber desempeñarse mejor como periodista moderno. Lo que hicieron ellos fue hacer una encuesta interna donde plantearon qué necesidades había, qué dudas había. Entonces, a través de eso pudieron concluir que efectivamente necesitaban hacer un curso de capacitación, ya que muchos sentían inseguridad ante las nuevas tecnologías. Camila, vos dijiste en un momento que el diario de papel podía, o sea, el debate se planteaba en la desaparición o no del diario de papel. Este tema se tocó en profundidad, se dijo, bueno, le queda poco, le queda mucho. ¿Cuáles fueron las opiniones de los panelistas? Bueno, mira, eso más que nada hablaron Darío D'Atri de Clarín y Federico Turpe de La Gaceta Tucumán. Darío D'Atri de Clarín, por un lado, contó que en su caso, Clarín tiene mucha más llegada a través del diario digital. Tiene mucho más lectores, tiene mucha más entrada de dinero, publicidad. Pero, o sea, dio a entender que lo que se viene es eso, ¿no? El diario digital, que el diario en papel no deja de ser importante, pero Internet está ganando mucho espacio dentro del mundo periodístico, ¿no? También dijo que, sin embargo, para contraponerse a lo que estaba diciendo, más de 1 millón de usuarios únicos por mes entran a clarín.com, pero ingresan a ver la edición impresa del diario. Claro. Así que es un poco contradictorio. Por eso él apuesta al periodismo digital, pero tampoco deja de lado al papel, porque cree que desde sus principios fue muy importante. ¿Y cómo viste la gente que estaba en la charla, el público? ¿Cómo reaccionaba? ¿Las preguntas cómo eran? ¿Cómo danos una visión de más? Y mira, la sala estaba llena, mucho orden, mucho silencio, y la charla se atrasó bastante, así que iba a terminar 11:50, terminó 12:15. 1:15, y no hubo espacio para una sola pregunta, que tampoco fue tan importante. Por otro lado, para terminar, Federico Turpe, de La Gaceta de Tucumán, planteó que la integración entre las redacciones del diario digital y del diario en papel es un tema menor, sino que el problema de ellos es la rentabilidad, ya que contó que el diario de La Gaceta de papel tiene mucho más ingreso económico que el diario digital. Y que además los dueños de La Gaceta son todas personas mayores de 50 años, por lo cual no se interesan mucho en apostarle a Internet, sino que están más que nada metidos con el diario de papel y le dan más importancia a eso. De hecho, el diario de papel da el 98% de las ganancias al diario. Eso es uno de los grandes temas que viene con eso. No sé si te acordás, cuando entrevistamos a Lanata, a Jorge Lanata, él decía que si él pudiera hacer un diario digital en forma rentable, que le diera, digamos, el sustento económico necesario, que él lo haría, pero que hoy por ahí no están dadas todavía las condiciones desde el punto de vista de los anunciantes. Exactamente, eso fue lo que planteó ese periodista. Que los ingresos se dan mayor cantidad en el diario de papel, que los auspiciantes se apoyan más en ellos, y al contrario de Clarín, tienen más lectores hoy en día a través del diario de papel que el diario digital. Bueno, Cami, buen laburo ahí desde el móvil. Seguramente estaremos volviendo en unos minutos para el cierre. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Bueno, un poco otra pata, ¿no?, de toda esta discusión, el lugar que ocupan los anunciantes. Esto también va a tener que ser un cambio cultural, no solo desde los periodistas y cómo usen las nuevas herramientas y cómo se manejen en este entorno donde hay muchas alternativas, sino también, bueno, el papel que juegan quienes en definitiva financian los productos periodísticos, que son los anunciantes. ¿Culturalmente están listos para volcarse masivamente a internet? Y eso lo vamos a ver. Igual yo quiero como poner así bien en claro que cuando uno habla de era digital, la primera pregunta que te surge siempre significa ¿el diario de papel se va? Entonces es como una de las patas centrales, además de bueno, la calidad, la credibilidad, lo que estuvimos hablando de, bueno, la participación de la gente en los comentarios, o sea, este tema de que las notas puedan tener un feedback. Lo primero que se te viene a la cabeza es el diario de papel. ¿Muere? ¿O realmente, como con una visión tal vez un poco más integrada, va a seguir siendo parte del universo de los productos periodísticos? Sí, es la gran pelea, es la gran discusión, no solo en Argentina, en todo el mundo. Cada vez que hay un congreso, un evento, lo que tenga que ver con periodismo, surge esta discusión, esta pelea. Y bueno, que obviamente no va a terminar hoy y no va a terminar mañana, va a seguir por bastante tiempo más. Uh-huh. Bueno, 13:50, nos vamos a la última tanda del programa, enseguida volvemos.